Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, acá estoy, Raúl Falero, el hombre, ya no más meteorólogo. Antes de comenzar, quiero saludar a mi becario, Eloiso. ¿Cómo andás, Eloiso? Hola, Raúl, ¿todo bien? Bueno, Eloiso, no te veo muy feliz. ¿Qué te está pasando? ¿Fuiste a un sex shop y no encontraste un dildo de tu tamaño? ¿Te dio alergia a alguna cremita de esas que te pones en el horno? No, Raúl, no me pasa nada. Bueno, no tenés ganas de contar. Siempre el mismo. Entonces, a la que quiero saludar es a ella, a la estrella, a la hermosa, a la revelación del año, inteligente, simpática y todas esas mierdas. Charito, ¿cómo estás, Charito? Hola, Raúl, acá estoy, estoy muy bien. ¿Qué tenés para contar de lindo? Hasta no puedo. Ay, no puedo. Bueno, quiero pedir disculpas. En realidad era yo todo el tiempo haciendo de Raúl y de Luiso. Porque bueno, parece que no van a venir. No pueden, y Luiso tampoco. Pero no voy a poder. Pido disculpas. Bueno, voy a pasar a darles todo el tiempo. Permiso. Viernes, mucho frío. Estará bueno para combatirlo ponerse un saquito. Un saquito de té en una taza con agua caliente y listo. Cielo con solidaridad, solar escasa, temperaturas pueden y deben rendir más 5. Sábado, bipolar, de día claro, de noche oscuro. La humedad está enorme. El sol pide para irse antes y le cubre el turno a la lluvia que estará de guardia toda la noche. Domingo, se aproxima una aproximación aproximada de luna llena, lloverá todo el día con vientos de 27 kilómetros, se recomienda atar bien la cucha del perro para que no se vole y no hacerse peinados débiles. Y bueno, me despedí un poco como Raúl.